Creo que yo soy mucho mejor compositor que músico, soy mucho mejor compositor que persona, soy mucho mejor compositor que futbolista. Un colombiano que tuvo sus inicios en una universidad de Estados Unidos. Me vuelvo como un radioescucha general. Bienvenidos a una exclusiva con el líder de la exitosa agrupación latina, Bacilos. Hoy, Jorge Villamizar, acústico. Como persona, ¿quién es Jorge? Como persona, yo soy una persona muy impaciente, soy una persona muy compleja para mis relaciones emocionales, soy impaciente, soy totalmente indisciplinado, o sea, una cantidad de cosas. Yo sé que nadie es perfecto. Dos grandes éxitos. ¿Cuál es la historia detrás de ellos? Por ejemplo, una canción como Yo no sé mañana. Mi piloto y yo pensamos que estábamos escribiendo una canción para mí. Yo la escuché y no la entendí realmente. O sea, no, yo dije, bueno, sí, tal vez. Pasa el tiempo, obviamente la hace Luis, que la hace de una manera magistral, pero regresando a la canción, algún día conduciendo por Miami en la noche, escuché la letra. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Le dije, wow, ya entiendo por qué escribí eso, ya me identifico. Me vuelvo como un radioescucha general, como un cliente del como un, como parte del público. Pasa mucho. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana. Hoy, Jorge Villamizar, acústico. Interesante, Alma Libertad, realmente la compuse con un compositor venezolano que se llama Juan Carlos Pérez Soto, la escribí aquí en Miami y fue la primera vez en mi vida que compuse una canción de manera oficio, de manera profesional, de sentarme con un compositor que en ese momento no conocía y en cuestión de 4 horas hacer una canción sin ningún tipo de historia profunda detrás, personal. Va a seguir ahí, aunque no estés aquí. Yo no grabé esa canción porque yo no la entendía realmente, a pesar que era mía. Pasaron 10 años y después de una cantidad de situaciones la escuché y dije, esa es mi canción, es que la entiendo. Y le cambié un par de palabras y la versión que grabé yo tenía un par de palabras que la hicieron mucho más mía, pero sí, eso pasa. ¿Qué piensas cuando compones? Lo que pasa es que la composición realmente es muy subconsciente. Tú escribes cosas que después te pasan. No sé si porque las repites verbalmente muchas veces como si fueran un mantra, o porque yo creo realmente que los artistas tenemos un poquito una capacidad de extraer de lo que está sintiendo todo el mundo en el momento, o de cosas que incluso no han pasado todavía. Uh-huh. Ponerlas en papel, ponerles música y generar una escena que probablemente terminas viviendo después en tu vida. Empiezo a caer, empiezo a entender que nada vale la pena sin miedo a perder. Si me exige cada día una mirada un poco más, espera. Hoy, Jorge Villamizar, acústico. ¿Qué fue Bacilos? ¿Qué puedo yo decir? Bacilos fue una banda de es un sueño, era una banda universitaria de aquí de Miami. Nos juntamos 3 tipos de países diferentes en un momento en el cual Miami no producía nada, excepto Gloria Estefan, y había que ser cubano. Era una, en la época, o sea, eso es, para entenderlo había que vivir ese Miami, era súper cubano. Y 3 tipos que eran todo menos cubanos, tocando música que nadie había hecho porque era un género que se estaba inventando, era una especie de rock, pero verdaderamente latinoamericano, realmente sacándole influencias al son, al merengue, a la salsa, al vallenato, a los cantautores, y que eso se haya convertido en un éxito internacional fue algo que nunca esperamos. Para que un día nuestras promesas se hagan verdad todas bajo el sol. Pero ese éxito nos llevó a crear una serie de expectativas y meternos dentro de un negocio que no entendíamos, y la verdad nos desesperamos, nos frustramos y terminó colapsando el grupo. Estamos sentados en una piedra sabiendo que el mundo está vuelto mierda, sí señor. Estamos quemando lo que tenemos, estamos jugando a que no sabemos. Estamos en medio del apogeo de un mundo que tiene mucho de feo aún. Los números dicen que estamos bien, lo dicen los genios de CNN. Y cuando te acercas a la realidad, otro comercial vuelve a anestesiarlo todo. Después de innovar, de experimentar, de lograr todos los sonidos nuevos que grabaron, ¿por qué desaparece una agrupación tan exitosa? Me voy convirtiendo en un animal, en un viejo mal. Porque estábamos totalmente fatigados, estamos exhaustos de nosotros mismos, estamos exhaustos de lo que pasó con Bacilos. Sin sueño ni plan, abeja en panal, nada especial, nada especial. Yo no descarto que algún día hagamos algo juntos. Me parece claro. Que somos cercanos y la gente, yo me he dado cuenta que la gente quiere mucho a Bacilos.